juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, con muchísimo gusto y bueno, con mucho entusiasmo nos reencontramos con ustedes en este mediodía, entusiasmado con el despliegue militante de nuestros compañeros en todo el país. Ayer veíamos la brigada, una brigada de pegatina con 10 grados bajo cero, en Canelones, colocando la propaganda de la Unidad Popular de Frente de Trabajadores, los puestos con las listas, que también de todos lados llegan las noticias, las fotos, un gran esfuerzo. Y la verdad que esto ya es para nosotros una victoria, porque esto implica reconstrucción organizativa, implica compromiso, implica el reencuentro con muchos compañeros que en estos días, la verdad, nos hemos llevado esa alegría de estar en una feria en los barrios más lejanos y de repente que apareciera un compañero que hace 6, 7 años no lo veíamos, que dice, bueno, mirá, ahora con las limitaciones, todo el mundo con líos de trabajo, todo el mundo con problemas de sobrevivencia, pero con la voluntad de aportar a esta lucha colectiva. Y con dos noticias. Hoy en el informativo en la mañana decían los compañeros del informativo, arrancamos con noticias buenas. La primera, la resolución de la justicia mandatando a OSE a no innovar, a no empezar con la obra hasta que pasen estudios serios, técnicos e incluso definiendo la propia justicia que este proyecto implica una violación a la Constitución porque privatiza el agua potable, privatiza el agua, cosa que está explícitamente prohibida en la Constitución por una gran victoria popular que logró colocar en el texto constitucional el derecho inalienable al agua y al agua como un bien común. Inmediatamente salen los agoreros del mal, ¿no? Obviamente el Estado impugna la resolución, pasa a un tribunal superior, pero acá hay un fruto concreto, una victoria concreta de la movilización popular. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, la Organización de los Vecinos de la Zona de Arasatí, los Tucutucu, creo que se llaman Tucutucu, se animaron a enfrentar al poder, a recurrir, a movilizarse, a informar. El otro día estuvimos nosotros en el Palacio de Tribunales con el compañero Gonzalo Martínez y tuvimos la alegría de reencontrarnos con algunos científicos de nuestra universidad, algunos que nos dieron bruta mano en la etapa parlamentaria, en particular con el tema de la ley de riego. Y la verdad, hay mucha responsabilidad y mucho conocimiento en lo que se pone en este rechazo al proyecto Neptuno. Un gran negociado, que además nos vincula, ahí aparece la mano del sionismo, ¿no? Ahí atrás, privatizando el agua y sin resolver los problemas de la gente. En el mismo tiempo que se está promoviendo la producción de hidrógeno verde con agua del acuífero guaraní, otro crimen de lesa humanidad, que el gobierno, ante un pedido de acceso a la información pública, se niega a brindar información. Los mismos que criticaban, con razón, el contrato secreto de UPM, hoy cierran las puertas a la información del pueblo sobre contratos que tienen que ver con bienes comunes, que son de todo nuestro pueblo. Entonces, pero bueno, la alegría de esta primera victoria en la justicia, obviamente, faltan otras otros pasos, pero acá hay elementos que nos dan fuerza para mantener esta batalla. En segundo lugar, la otra noticia, más que esperada. Estamos al 1% de completar las firmas para convocar al plebiscito. Sobran firmas. Por más que se empeñen en decir que no coincide la firma de la credencial con la de que firmó, la mayor cantidad de firmas rechazadas viene por ese lado y le equipara los renglones en blanco que cuentan estos muchachos como firma anulada. Lo que le da pie a todos los chantas de la política a decir que, ay, miren lo que hicieron estos bandidos que fraguaron firmas, tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Los mismos que gastan cientos de miles de dólares en propaganda, solo en propaganda televisiva. ¿Algún día podremos saber lo que cuestan las campañas de los favoritos? Los mismos no pueden reconocer la fuerza militante de un pueblo organizado que recorrió calles, pueblos, ferias, criollas, todo lo que hubo para recoger esas 430.000 firmas. Que les queda grande, ¿saben? Les queda grande. Esa es una gran victoria popular. Y estamos a un paso de que tengan que decir que va a haber plebiscito. Y ahí, bueno, ya pasada la interna, muchachos, hay que prepararse, porque la andanada, la campaña de calumnias, de mentiras, de falsificaciones que se nos viene, lo que hemos vivido es juego de niños. Es juego de niños. Entre los que atacan y los que se indefinen. Yo quiero decir una cosa, ¿cómo pierde valor la política cuando la gente esquiva el bulto y no dice realmente lo que piensa y lo que va a hacer? Ayer decíamos de la falta, de la ausencia total de propuestas de fondo, ¿no? Es todo maquillaje, es todo pose, es todo asesoría de técnico en comunicación. Decíamos que la justicia mandó parar con el Plan Netún. Obviamente, no escuché ni a Delgado, ni a Orsi, ni decir qué pasaba, ¿no? Decir qué bueno, que las... No, no, no. Y la candidata Carolina Cose sí dijo que se alegraba de que la justicia haya mandado darse un tiempo para estudiar el tema. A ver, otra vez, para estudiar el tema. Entonces le dicen, en la sentencia el juez plantea que este es un paso que privatiza el agua. Dice, no, y la respuesta fue, no me puedo despedir, no puedo opinar sobre lo que dice la justicia. ¿Cómo que no puedo opinar? ¿Es privatización o no es privatización del agua? ¿Hasta cuándo ese amague para un lado y para otro? La indefinición como manera de quedar bien con todos le hace mal a la política. El pueblo merece saber qué pensamos sobre cada tema, sobre el proyecto Aratirí, sobre el Plan Netuno, sobre las plantas de celulosa, sobre las 41.000 hectáreas que van a comprar los japoneses para instalar, sobre todo son los temas que importan y sobre los que hay que definirse, ¿no? Porque si no, se desvaloriza la política, la gente descree y después andan todos quejándose, hay que fortalecer la democracia. La mejor manera es diciendo la verdad, apelando a la conciencia de la gente, construyendo, ayudando a construir conciencia en nuestro pueblo y a defender nuestros bienes, nuestras riquezas, nuestros recursos, a defender nuestra soberanía. Pero bueno, nos quedan pocos días para esta elección interna. Primer paso en una campaña que nos lleva hacia octubre con los inmensos desafíos que nos plantea octubre. Decíamos al principio que el nivel de movilización que vamos encontrando, la respuesta de los compañeros, ya son una primer victoria. Porque precisamos reconstruir organización. No solo para la elección, sino para todas las grandes batallas que tenemos planteadas hacia el futuro. Pero obviamente que para poder dar la pelea electoral con cierta chance, lo que precisamos es organización y militancia. Porque plata para campañas televisivas no tenemos. No tenemos. Obviamente si tuviéramos usaríamos un poco, pero la verdad que para nosotros desde la izquierda la política no es marketing, no es publicidad marketinera, la política es conciencia, es organización, es movilización de pueblo. Entonces, con ese espíritu que nos estamos convocando todos, de aquí al domingo a dejarlo todo en la cancha. Y con los temas que nos tocan, ¿verdad? Hoy el gran tema es cómo llegamos con la lista a todos, a todos. Mire, hasta la Corte Electoral recomienda ir con la lista del cuarto secreto, dice, no van a encontrar ninguna lista. Esto es tal cual, lo que implica un gran trabajo previo nuestro. Entonces, a todos ustedes, compañeras, compañeros, hay que reconocer, tengo que reconocer, ¿no? La convocatoria da resultado. Es mucha la gente que está llamando, que pide listas, que se ofrece a repartir listas, que viene a buscar no una lista, viene a buscar 5, 6, 8 listas para la familia, para el vecino. Esto es lo que precisamos. Multiplicar la movilización de nuestro pueblo, de todos nosotros. Bueno, la convocatoria a la militancia, precisamos colocar puestos en los puntos claves. Ayer estaban nuestros jóvenes en Plaza Libertad. Hoy veremos si podemos mantener ese puesto en Plaza Libertad. Quien pueda, ya sabe, quien pueda poner un puesto en donde sea, que nos avise al 092-326-326-000. 092-326-000. Nosotros le arrimamos la lista, le llevamos, si alguien no puede movilizarse, le llevamos la lista previo al domingo, porque el domingo va a ser una locura. Así que el tema es repartir listas, colocar puestos, comunicarnos entre nosotros, recorrer la lista de amigos, de conocidos, de vecinos con los que podemos conversar. Esa es la tarea principal. Cimentando, echando las bases de una primera victoria que va a ser marcar presencia de la izquierda que lucha en las elecciones internas. Digamos, como una aposta hacia los objetivos más grandes de octubre que nos llevarán a la victoria del plebiscito y a colocar otra vez la voz de la izquierda en el Parlamento. Nos vamos quedando por acá. Mañana estarán ustedes en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves con el compañero Leonardo Lozardo, el viernes con Carlos Pérez, y este domingo no nos vamos a reencontrar porque este domingo no va a haber audición del Movimiento 26 de Marzo. Vamos con todo, compañeras, compañeros, vamos a dejarlo todo en la cancha porque nuestro pueblo se merece nuestro esfuerzo y nuestra militancia.